Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos con un nuevo espacio aquí en el Noveno Maratón Podcast Blog. Ya sabes, lo estamos repitiendo. Llevamos 9 años desde el 2006 haciendo este tipo de espacios. Un grupo de locos. Empezamos aquí cuando prácticamente el tema del streaming, el tema del audio, los podcasts estaban todavía en pañales. Nos lo propusimos y fíjate, llevamos ya 9 años, añito a añito, y continuamos. Este año además hemos querido introducir la revista quincenal del maratón para darle continuidad al espacio, a la página, durante todo el año, porque nos hemos dado cuenta de que durante los 8 años anteriores había pues mucho movimiento, sobre todo en el último fin de semana de septiembre, pero el resto del año pues estaba la página bastante huérfana. Podías descargarte los podcasts, podías seguir participando, pero bueno, no era lo mismo. Entonces ahora pues tenemos continuidad todo el año con los mismos espacios, diferentes lógicamente, que también pues incluimos como propina pues en el espacio del maratón, el último fin de semana de cada mes de septiembre, que ya me lío. Seguimos aquí, ya sabes que nos puedes escuchar también en radioesperantia.com, descargarte los podcasts y la página, pues la de siempre, maratonpodcast.com. Y ya en el primer maratón, creo que los 5 o 6 primeros, un tema que no fallaba era el tema de comunicación y sobre todo periodismo. Había un montón de periodistas, puedes descargarte los podcasts, y es que ha evolucionado esto de una forma, quizá pues en los últimos 5 años ha tenido una evolución quizá mayor. Y bueno, pues siempre a mí me recuerda mucho, yo que hago cositas de teatro, a los clásicos y a griegos que hablaban en aquella época, pues no sé, varios cientos de años antes de Cristo, de la crisis del teatro. Y aquí la crisis del periodismo pues está pues prácticamente presente todos los años. Vamos a intentar debatir, charlar, comentar, hablar pues de nuestra profesión, y para ello pues he invitado a una colega, y no va a ser una entrevista típica, pues vamos a estar aquí debatiendo. Lo que pasa que no hay un moderador, nos salía muy caro y tal, entonces dijo, pues mira, sin moderado, no, esto es broma, y entonces estaremos debatiendo. Ya pues la paso a presentar. Es la amiga Mercedes Ramos, es periodista, también colega, ha trabajado un montón de medios de comunicación, sigue por supuesto en activo y como en casi todos los casos, con muchísimos proyectos en ciernes. Mercedes, un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos la bienvenida al maratón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y me presento yo, pues hace como, bueno, cuando me abrí la cuenta en Twitter, que tenías que poner ahí algo, pues se me ocurrió poner periodista silvestrado, y eso es lo que creo que mejor me define, porque voy un poco por libre en todos los campos, pero bueno, a fin de cuentas también soy periodista. Entonces, Mercedes, no sé ni por dónde empezar, porque claro, tenemos tantos temas, antes te los he ido enumerando y me he quedado corto, porque podríamos estar 3 horas hablando y creo que podría ser muy, muy interesante. Para abrir boca, para romper el hielo, crisis del periodismo, ¿la hay? ¿No la hay? ¿Son bulos que cuentan? ¿Son cositas que utilizamos los periodistas para cuando quedamos con alguien a tomar un café, o es real lo que está ocurriendo en el periodismo? En el periodismo hay crisis, pero en el periodismo también hay oportunidades. Y creo que dentro de esas oportunidades está la parte de regeneración periodística, que consiste en que nosotros estamos ya en una fase de madurez periodística. Cuando decimos nosotros, hablamos de los que nos hemos licenciado hace unos 10 años, 12. Entonces ya tenemos nuestro bagaje, nuestra experiencia, y ahora vienen detrás una serie de periodistas jóvenes con dispositivos móviles debajo del brazo y que permiten hacer programas como este en streaming, y esa es una parte muy positiva. Es decir, cualquier periodista que se lo proponga y que realmente no quiera pasar de, porque claro, periodistas que no tenga proyectos, que no tenga ideas, que no tenga muchas cosas que hacer, yo no lo he conocido nunca. Quiero decir, los periodistas, la mayoría, siempre estamos bulliendo cosas, historias, proyectos, en fin. Entonces, hoy en día, crisis, sí y no. Que un medio de comunicación convencional, por ejemplo, no da una noticia porque no entra dentro de su línea editorial, no pasa absolutamente nada, está en internet. Que los nuevos periodistas ahora efectivamente pueden hacer noticias con sus móviles y sus tabletas. Sí. Ahora bien, ¿es una noticia que puede dar un solo periodista o la pueden dar 20? Quiero decir, también hay que valorar el contenido que se está dando. Si es un contenido de impacto porque es un accidente, bien, la puede tener ese periodista que estaba allí como 20 conductores más. Sí, sí, sí. Por lo tanto, sí, me estás dando la noticia, pero que conste que me la estás dando porque estabas allí, no porque seas un gran periodista. Vamos a poner las cosas claras. Ahora bien, no tendrá el mismo valor otro periodista que, por ejemplo, investigue una corrupción económica. Porque estoy convencida de que otro periodista no la descubre. Eso es otra calidad. Entonces, otro factor que para mí ha sido muy positivo es la parte de regeneración. Es decir, los plumillas, como los llamamos, ¿no? Los plumillas, con todos mis respetos, de más de 50 años, que llevaban aburguesados en sus columnas de los medios convencionales, y sé que estas cosas no gustan, ¿eh? Pero bueno, lo sé, que llevaban muchos años escribiendo sobre lo mismo. Mismos temas, no solo mismos temas, sino ya el mismo lenguaje. Darle vueltas a la tortilla hasta la saciedad. Exacto, es como ahora Cataluña. Quiero decir, ahora de repente todos los opinadores a escribir sobre lo mismo y casi diciendo lo mismo. Y podemos estar así un año. ¿Qué pasa? La crisis del periodismo le ha bajado los humos a muchos periodistas que se creían, o columnistas que se creían imprescindibles dentro de sus propios medios de comunicación. Muchos pues se han ido porque han querido, otros porque no han negociado bien su bajada de dinero, porque ha habido bajadas generalizadas de sueldos. Bien, pero por otro lado, esos medios de comunicación han seguido vendiendo y han seguido adelante sin esos columnistas. Con lo cual, le estamos también, por otro lado, dando la oportunidad a nuestra propia generación y a los que vienen detrás, oye, de aportar algo nuevo. Porque, en definitiva, España, llevamos mucho tiempo con los mismos periodistas diciendo las mismas cosas, contando lo mismo, y creo que hay una parte de lectores y parte de la sociedad que se ha hartado. Exacto. Pero bueno, ahora que comentas eso, está muy bien la nueva sangre, la savia nueva que está llegando. En muchos casos es fantástica, en otros pues se dejan bastante que desear, pero entramos en la precarización de los medios. Antes, cuando nosotros terminamos, estábamos de becarios, estábamos currando en un medio, tal y cual, ya nos hacían un contrato, y no es que fuera pues una maravilla, pero tenías un sueldo digno con el que podías vivir tranquilamente. Ahora es que llegas a una redacción, terminas la carrera, haces de becario, el tiempo que sea, que pueden estar ya hasta los 40 años de becario, por ese rollo que tenemos aquí en España tan sui generis en cuestiones laborales, y luego pues 800 euros, 700 euros. A mí me comentó una amiga que estaba en Madrid y era de las que se dedican a los canutazos, una agencia, y le pagaba, tenía que recorrerse en Madrid y le pagaban 150 euros. Y yo digo, pero qué barbaridad es esto. ¿Cómo puede ser esto? Y no, es que mira, está la cosa muy mal. Pues eso no me parece bien. Y luego lo que te decía, entrando un poco a lo que comentabas de la crisis. Estamos llegando a un punto en que los medios de comunicación escritos, vamos a centrarnos en la prensa, bueno, en la radio también y la televisión, que llevarán los... les ocurrirá lo mismo si no se ponen las pilas. Cada día tienen menos lectores. Entonces, dejaron a un lado los digitales hasta que se dieron cuenta que los digitales pues funcionaban. Pero claro, la gente lee los digitales y no paga por un digital. El New York Times intentó pues hacer un poco la cuadratura del círculo, pero tuvo que bajarse del burro porque, lógicamente, si le entraban 10 millones de personas al mes y cobrando le entran 100.000, pues a lo mejor no les interesa. Y en nuestro país ocurre lo mismo. En los últimos espacios que dedicamos al periodismo había redactores, jefes de sección de medios digitales, ya pues reconocidos, ABC, El Mundo, País, y comentaban eso, que estaban un poco entre la espada y la pared, porque no se podía hacer periodismo de calidad sin gastar dinero contratando a periodistas de calidad. Y luego también que si querían los lectores un periodismo de calidad, no podrían aspirar a gran cosa si todo el contenido lo tenían gratis. Y entonces había ahí un debate. ¿Qué hacemos? Contratamos a lo mejorcito de cada campo para hacer un pedazo de periódico digital, pero luego, ¿cómo les pagamos? Porque si vamos a tener 10 millones de visitas o 15 millones o los que sean y no nos van a pagar por eso, y todavía, aunque se han hecho un montón de experimentos, no termina de la gente pues pagar por una información. Y yo he leído muchas veces que me han dicho, va, si a mí me cierran, por ejemplo, el ABC o el Mundo o el País que me lo cobran, me da igual. Ya me iré a otro medio, tendrás 200 que te lo van a contar. Entonces, en este, no sé, encaje de bolillos que hay que hacer para hallar la cuadratura del círculo, que es complicado, ¿cómo lo ves? Porque es complicadillo, ¿eh? Sí, bastante, muchísimo, porque puede suponer la desaparición de, claro, de medios de comunicación que creemos que son eternos. Y de hecho han desaparecido ya medios de comunicación, eso no es nada nuevo. A ver, yo creo que las cosas son mucho más simples de lo que se plantean muchos periodistas, ejecutivos de cuentas, publicistas, marqueteros y adoradores de redes sociales. Sí. Quiero decir, nadie tiene una varita mágica, pero si en España durante muchos años se ha vendido mucho periódico, se han vendido muchos periódicos en kiosco, a ver, creo que está bastante claro, y la generación joven, que es la que va a comprar periódicos, ya lee por internet, sí. Vamos hacia un kiosco digital, sí. Por lo tanto... ¿Pero cómo rentabilizas eso? Evidentemente, esa es la clave, ¿cómo rentabilizar? En la cultura del todo gratis en internet. La cultura del todo gratis, me temo que en España va a durar bastante, sí. Porque ya incluso el índice de compra en kiosco ha bajado muchísimo, lamentablemente. Sí. En cuanto a calidad, no calidad, claro, porque yo compro una noticia porque creo que es de calidad, o porque creo que me va a aportar algo que no me aporta otro periódico, ¿verdad? O estoy equivocada. Es decir, yo compro una noticia por algo, o bien porque me gusta el periodista también, creo que es un periodista fantástico y lo que me va a decir me lo voy a creer, sí. O, es decir, la parte psicológica y sociológica por la cual en este país no se paga por comprar una noticia es universal. Yeah. Le está pasando a todos. ¿Dónde está el negocio? Tú sabes, o usted sabe perfectamente, que ya se paga por el clic, que existe la fórmula de periodista te pago en función de los clics que tenga esa noticia o en función de cuántos compren esa noticia, suscriptores. Sí, sí, sí. Se está inventando el periodismo digital en España, en Europa. Bien. Yo pienso que esto al final va a acabar en algo muy mezclado. Sobrevivirán los medios que se puedan mantener con la publicidad tradicional y hagan una excelente edición digital. Cuando digo excelente económicamente, que la puedan rentabilizar. Sí, sí, sí, sí. Y los que no, pues pasarán a ser un poco lo que le pasó al público. Cierro papel y sigo con el digital. Y mantengo a los periodistas que puedo mantener. De todas formas, esto yo lo sigo viendo todo muy positivo. Porque a mí no me vale de nada estar en una profesión durante 40 años y estar haciendo lo mismo durante 40 años. A mí me motiva más una profesión que me obligue, por las buenas o por las malas, que esté evolucionando continuamente, o me fuerce a reaprender, que pensar como antes, que yo empezaba en una radio, en una tele con 25 años y acababa a los 60 pues editando las mismas noticias con las mismas máquinas casi. Sí. Entonces, quiero decir con esto, ¿por qué verlo tan negativo? ¿Por qué? Yo lo veo positivo y bueno, de hecho, yo sería el mejor ejemplo de ello. O sea, yo me he estado reinventando continuamente con el tema de internet, redes sociales, y a veces es muy modesto el medio, pero es Radio Esperantia, un medio que tenemos dos canales, hacemos programas de música, otro tipo de programas, tengo mi blog, y me vendo como un nombre, pues mira, o una marca en este caso. Sí. Y bueno, comento mucho de cachondeo, la gente se ríe mucho, que la crisis del periodismo llegó cuando sacaron a la venta el papel de aluminio. porque ya la gente envolvía los bocadillos en papel de periódico y dejaron de envolverlos. Sí, te lo digo de cachondeo. Sí. Pero yo creo que Internet ha sido un acicate que no han sabido aprovechar los medios, porque, por ejemplo, ahora mismo hay una... No me gusta utilizar esta terminología, es más de marketineros, como decías antes, de un nicho de mercado, que es, por ejemplo, si tú, por ejemplo, apuestas por un medio, te gusta la gente que escribe, te gusta la línea editorial, te gusta cómo tratan los temas, pues tienes la opción de, por ejemplo, suscribirte. Hay algunos proyectos que no sé qué tal están funcionando, pero por lo menos se han lanzado allí. Sí. Cooperativas, a mí me suena ahora, por ejemplo, el diario.es, me suena, que bueno, ha ido fichando firmas de gente ya de renombre que se han marchado de medios ya tradicionales. En tema de radio, ha habido radios comunitarias, pero no han terminado de fraguar pues un medio de estos de campanillas que diga, pues mira, vamos a hacerle frente a... en los estudios generales de mercado, pues a la SER, la COPE o las Onda Cero, Radio Nacional, las típicas. Y en televisión, aunque es mucho más complejo, pero con las herramientas que tenemos ahora en el mercado, pues tener una pequeña cámara, es que no hace falta ya ni tenerla en el móvil. El otro día, precisamente para una entrevista del maratón, tenía que entrevistar al amigo Morgan, que es saxofonista, y estuvimos como 2 semanas mandándonos WhatsApp. Y yo dije, pero coño, si por los teléfonos también se puede hablar. Y es verdad, es que tienen de todo. Y cámara, puedes hacer fotos, puedes hacer seguimiento, puedes hacer streaming, cámara de vídeo, que no será una calidad pues profesional como la que tenga pues una televisión ya consolidada, pero que para dar imágenes, ya vemos, YouTube está cargado de medios tal, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, pero no sé si es que los periodistas estamos más nos estamos aburguesando o la nueva generación están aburguesando, quieren puestos ya de 5.000 euros y tranquilitos, o no sé qué está pasando, pero veo poco movimiento, sobre todo en España. Mercedes. Quizás lo que pasa con los periodistas digitales o nativos digitales, como los llaman así un poco pedantemente, que no viene, que yo creo que digitales somos todos y nativos somos todos, porque hemos descubierto cómo podemos funcionar a través de Internet sin necesidad de pues en definitiva hemos descubierto al mismo tiempo que un chico que estaba en la facultad estudiando cómo funciona Internet. En cualquier caso, yo creo que, por ejemplo, hablabas, yo te estaba escuchando y decía, me estás saturando. Que me está saturando. Y te ha faltado citar Telegram, Line, redes, ¿no?, estas de comunicación por el móvil. Te ha faltado Flickr, toda la... Bueno, vamos a ver, Pinterest, o como se llame. Es decir, vamos a ver, yo creo que tenemos tanta saturación ya que hay que empezar a distinguir. Y hay que empezar a seleccionar qué es lo que como periodista me interesa tener como herramienta de trabajo, y luego ya como individuo o individua lo que te puede interesar más o menos de todas las herramientas que tienes. Es como tener un Porsche y no saber conducirlo. Entonces los periodistas estamos, yo hablo por lo que yo he visto, no quiero generalizar. Hay muchísimos periodistas multimedia que se manejan estupendamente, bien. Pero no, pero estamos hablando de periodistas, no de medio informáticos, ¿verdad? Ni estamos hablando de un licenciado en periodismo que coge un vídeo de un programa de televisión, y va a decir uno, pero me voy a callar, de un programa de televisión y lo minuta. Sí. Eso, pues sí, sabes manejar muy bien la edición de vídeo, qué bien, cómo manejas la edición de audio, fantástico. Perfecto, pero eres licenciado en periodismo, pero lo podría ser un licenciado en filosofía, con todos mis perdones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la tecnología? Que nos está un poco aplastando, sobre todo a los periodistas más creativos, entre los que te incluyo. Gracias. Nos está... es decir, a los periodistas que nos... y ahí sí me incluyo, nos gustaba rastrear mucho, mirar, indagar, leer... preguntar. Uf, ahora, como tienes a un... Oye, yo lo digo en confianza. Como tienes a 20 al lado tuyo que están con el dichoso móvil, por no decir otra palabra más fea, con el dichoso móvil o con la dichosa tableta, hasta haciendo ruido casi, llega un momento que molesta. O sea, molesta en el sentido de, vamos a intentar poner orden, porque estoy intentando hacer una noticia, no cubrir una rueda de prensa, no hacer de papagayo, ni siquiera estoy, por así decir, respondiendo a la demanda de la empresa, que es mándame la foto ya. Ni siquiera estoy haciendo eso, estoy intentando hacer una noticia. Por lo tanto, me está generando ruido la tecnología. Incluso las cámaras de televisión, en un momento dado, yo recuerdo, pongo un ejemplo muy concreto. Recuerdo que cubrí el caso Karate durante 9 meses de juicio, y a una periodista le acabaron quitando la acreditación de ese para cubrir ese juicio, porque sacó una foto con el móvil. Y el juez había dicho que ni fotos ni cámaras, salvo cuando él diese permiso. Ella se salta ese permiso y saca una foto y la publica en Twitter. Se le quita la acreditación, era un medio nacional. Bien, pero ahí no quedó la cosa. Yo recuerdo estar hablando con el abogado de una de las partes, intentando averiguar cosas, y de pronto, de la nada, aparece una cámara tipo paparazzi, se abalanza sobre el abogado, y la supuesta periodista se abalanza prácticamente sobre el abogado. Cuando digo se abalanza, es que le mete el micro en la boca, sí. Me interrumpe, rompe ese momento confidencia con la fuente, y me por así decir, me estropeó absolutamente la noticia que estaba intentando preparar. Porque evidentemente el abogado, cuando vio la cámara y vio la actitud de esa periodista, se cayó, se cerró en banda. A mí me gustaría comentar, lo he comentado algunas veces, ¿recuerdas hace unos años, cuando empezaron los follones en Grecia, que había manifestaciones, empezó a ponerse la cosa bastante cruda, y hubo un día que los indignados griegos tomaron la Plaza Sintagma? La Plaza Sintagma es donde está el Parlamento griego, que es bastante bonita, y bueno, pues nada, lo rodearon y no los dejaban salir. Entonces, yo no soy muy aficionado a Twitter, pero a mí me indignó el hecho de que miraras las informaciones, prensa, radio, y aquí no estaban dando nada, y estaba produciendo la noticia. Entonces yo cogí, con los pocos medios que tengo, porque en este caso pues no tenía ningún medio, no trabajaba en ningún medio, pues, mi blog, el podcast y tal, pero bueno, a través de Twitter, que en este caso le vi mucha utilidad a Twitter, pues empecé a informar. Entonces me cogí, porque Twitter es un arma de doble filo, porque es como si vas a un gran basurero a buscar diamantes, pues te encontrarás diamantes, pero tienes que currártelo, porque tienes que cribar muchísimo. Pero bueno, empecé ahí a mirar los que merecían la pena, pero claro, el problema era que estaba todo escrito en griego, lo que merecía la pena. Entonces, bueno, a raíz de eso empecé a escribir un post, lo fui actualizando. Gente de Tenerife que está de profesores en Grecia, de profesores de español que saben griego perfectamente, pues se pusieron en contacto conmigo. Esto durante 3 horas, fue una locura. La gente vio que era el único, pero era el único medio en España que lo estaba dando, y soy un blog, y no lo estaba dando nadie. Y además en tiempo real, contrastando las noticias, porque ya sabes cómo es esto, que dicen, tienes que contrastarla. Aquí en Twitter no contrastan ni aunque los maten la mayoría de las ocasiones. Pues me traducían del griego al castellano, otros me lo traducían al inglés, o sea, muy bien, y de una información muy digna. Y ni El País, ni ninguna televisión, bueno, El País citaba uno, pero ningún medio lo dio, radio tampoco, pero coño, que está ocurriendo la noticia. El otro día, por ejemplo, el viernes pasado, estaba una semana antes de que comience este maratón, una semana antes, resulta que todos conocemos la desgracia que ocurrió en Sinjar o Sinjar, que es la zona pues entre Irak y Siria, que la tomó el Estado Islámico, hicieron masacres, hubo pues cientos de miles de personas, sobre todo yezidis que estuvieron allí, pues la intemperie, hasta que tal, bueno, 4 días tardaron los medios en darse cuenta de que eso era noticia. Pues el viernes pasado Resulta que se estaba produciendo una catástrofe similar en Kobane. Kobane está en Siria, en la zona norte de Siria y ya frontera con Turquía. Turquía no sabe en qué bando está, sí, porque en teoría pues pertenece a la OTAN y tal, ¿no? Entonces tienes que andar mucho cuidado con sí, los que te informas desde Turquía. Después los kurdos pues tienen las cuatro ramas de Turquía, la de los kurdos en Irak, Siria, Irán y Turquía, pues que estaban ahí un poco pues de la mano para ir apoyándose en donde salta la tormenta, que aquí pues funciona. Entonces, se estaba produciendo lo mismo y nada, los medios no comentan nada. Y resulta que Turquía había llegado a un acuerdo con los del Estado Islámico porque tenían en Mosul 40 diplomáticos de su consulado o de su consulado. Y los tenía ahí retenidos. Y un día después los soltaron. ¿Por qué los soltaron? Porque Turquía había abierto la frontera para que los islamistas del Estado Islámico entraran en la zona de Kobane, que está ahí mismo. Y le había impedido a los refugiados kurdos pues que entraran en Turquía. O sea, es una cosa de locos. Y entonces aquí, pues yo he intentado informarme, pero los medios de comunicación no dicen nada. Entonces, tienes que buscar tuiteros que estén en la zona. Sí. No que sean periodistas específicamente, sí, pero bueno, sí, hay gente que tal. Habrá mucha gente pues dando contrainformación, que tienes que cribarlo, sí, contrastar bien la información y buscarte los medios. Entonces, lo que te digo, que si lo he hecho yo, pues que lo puede hacer cualquier periodista que esté en un medio con muchísimos más medios, ¿entiendes? Sobre todo, ¿cuánto has aprendido oyéndote? Quiero decir, ¿a cuántas personas, ciudadanos, les puede interesar lo que está pasando más allá de los Pirineos, Fran? Pues mira, yo me he empezado a informar. Yo ya no leo ni prensa, ni radio, ni televisión. Y desde que lo he hecho, me entero de todo. ¿Y eres un antisistema? No, me entero de todo. Porque es que tú te pones, cógete un informativo de radio. Yo muchas veces me cojo, estoy preparando la comida, tengo puesta la radio, y yo digo, pero si esta noticia yo la conozco hace 2 semanas ya. Entonces, sí, yo me voy a fuentes que realmente informan, porque es que en los medios, aquí vimos un poco la contrapropaganda en los medios, a nivel político, el bipartidismo que hay, la bipolarización entre los unos y los otros, pero todos los conceptos, y en los medios deportivos ocurre lo mismo, o sea que sí, tampoco cambia, o eres de medio del Barça o del Madrid. Sí. Entonces, si el Madrid mete un gol en fuera de juego, pues intentan justificarlo. Sí. Y en los medios del Barça o del Atlético dicen, no, es que tendrían que haber poco menos que fusilado al jugador. Pues sí, en los medios ocurre lo mismo y en televisión igual. Televisión, no sé quién me lo comentó el otro día. Es un amigo que tengo, psicólogo, me dice, pero si en televisión es que no dan información y además están mezclando, o sea, una información que sería que tendría enjundia y luego una información que es una chorrada. Pues mira, a partir de el 2016 el metal de las cacerolas tendrá que llevar doble capa. Pero vamos a ver, no sé, ¡ay, qué bien esta noticia! Sí, y así un montón. Si te fijas, y así. Sí. Y luego noticias un poco de la chorradita, por ejemplo. Me ha llamado mucho la atención. El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez. Sí. No lo conocía nadie. Estuvo en Sálvame, que hizo una llamada por un tema que es tangencial, porque no creo que sea lo más importante para los españoles, sí, el Toro de la Vega, ahora mismo, con todo el paro que hay, toda la crisis económica y todo eso. Pues súper conocido, porque fue un programa. A mí, es que yo no entro ni a debatir si está bien que lo haya hecho, si está mal, pero es que sea... Podemos entrar en los trending topics de Twitter. Y en Twitter, que lo vi, me lo tropecé 14.000 veces en Twitter. Por eso, ¿y qué habrá hecho? ¿Habrá descubierto la vacuna de la, no sé, del cáncer o algo? No, que llamó a Sálvame. No sé. ¿Entiendes? Fran, por ir por partes. Primera parte. Yo también soy rollista, ya ves. Primera parte, precarización de medios, que me lo preguntaste. Efectivamente, hay una precarización brutal que consiste en hacer menos, o no, a ver, ¿cómo es la frase esa? Hacer menos, más por el 80-20 que dicen. Sí, pero es que ahora ya estamos llegando a un extremo que ahí, bueno, los que tendrían que estar más encima, que son las asociaciones de perros, no están, que es haz más o haz todo con nada. ¿Vale? Entonces vamos a llegar a un punto en el que, mira, o empezamos a sobre todo a tener sentido de, a ver, sentido común, ¿vale? Lógica. Tú no puedes pedir, digamos, tener una tienda con los mejores delicatessen si le pones harina a los pasteles, harina, con todo mi respeto, venida de Pakistán. Sí. ¿Vale? Bien. O sea, sentido común, que es lo que está faltando en general para muchas medidas económicas que se están tomando. Veamos, Twitter, yo no idealizo, por ejemplo, esa red. Me hace mucha gracia porque cuando recuerdo que abrí mi cuenta, y eso lo ha pasado seguro con muchos periodistas, y yo recuerdo que apenas había periodistas en Twitter. Estamos hablando de hace 5 años, 6 años o por ahí, que la abrí tarde además. Primero investigué qué era Twitter, qué no era, típico. Y digo, bueno, pues voy a abrir la cuenta, pero tampoco sé muy bien qué hacer con ella, ya veremos. Porque es que no había periodistas prácticamente. Había ingenieros, había psicólogos, había educadores. Era una fuente de información. Se compartían tesis, incluso. Yo llegué a ver tesis compartidas. Era como una fuente muy, muy, muy pedagógica. Creo que por eso abrí incluso la cuenta. Digo, ahí va, pero si esto es una red de conocimiento. Sí. Y eso ha ido variando y ha sido tomada, invadida por periodistas, y está mal que lo diga, pero lo he visto delante de mis ojos, como periodistas que se quedaban de repente en paro, cambiaban de empleo o entraban a un gabinete de prensa institucional y entonces cogían y decían, bueno, pues voy a hacer algo con mi cuenta, que es dar publicidad al gabinete de prensa, al medio, sí, o a la radio o a lo que me toque. Y digo, pero bueno, vamos a ver, esto es una red que no pertenece al medio de comunicación, es tu cuenta, por lo tanto, tú sabrás lo que estás haciendo, pero en principio esta cuenta no pertenece al medio, o al gabinete, o a la empresa. Bien. ¿Qué pasa? Nos hemos puesto, y ahí me incluyo, a compartir muchas noticias de muchos medios, pero ya es menos fuente de conocimiento y ahora es más fuente de información. Hay que cribar mucho, ¿eh? Y claro, claro, pero por otro lado, la parte positiva es que la gente ahí expresa lo que le parece oportuno. Sí, sí. Lo que quizás no dejan hacer en otras partes, lo puedes hacer ahí, o decir, o manifestar. Las famosas reuniones, bueno, como lo queramos llamar, reuniones, asambleas del 15M, la gente, no sé si tiene conocimiento, se acuerda de que la famosa primavera árabe nació, se creó, se gestó y se desarrolló a través de las redes sociales. Sí. Por lo tanto, bueno, ¿eso qué nos está indicando, Fran? Que cada país utiliza también Twitter en función de la propia cultura del país. A lo mejor si nosotros fuésemos Libia, no tendríamos un Twitter con Pedro Sánchez entrando en Sálvame. Eso sí. Tendríamos otro tipo de tweets. Sí. Bien. Con lo cual, esa flexibilidad me encanta. Yo soy como tú, busco mucha información internacional. Muchísima. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas que en la facultad nos dijeron en su día que en la dictadura dimos alguna que otra asignatura de historia, ¿no? Sí. Dos. Sí, sí, era... Historia contemporánea 1, historia contemporánea 2. Exacto. Dos. El segundo y tercero. Y algunos sí cogíamos los libros, ¿a que sí? Sí. ¿Y tú te acuerdas? Es una cosa que se me ha quedado muy, muy, muy interiorizada, que es, en la época de Franco, la dictadura de Franco, la gran generación de periodistas que se formó en la dictadura de Franco fue básicamente porque eran periodistas que informaban muy bien de lo que pasaba fuera de España. Sí. Eran, o sea, la red de corresponsales creados en la época de la dictadura, excelente. Sí. Llegó hasta nuestros días, muchos han llegado hasta nuestros días. ¿Qué nos está indicando esto? Pues, bajo mi punto de vista, estamos un poco en ese... Es que no quiero yo decir algo... Mirándonos el ombligo. Es que claro, sí, la crisis empieza a ser un poco dictadura. De cara a la famosa agenda setting. ¿Te acuerdas de lo que era, sí, la agenda setting? Eso de, para que nos entiendan todos, es la agenda que se marcan los medios de qué es lo que puede ir a portada y qué es lo que no. Qué es lo, sí, que va abriendo en una sección y qué no. Sí. Entonces, la crisis nos marca... Bueno, yo por mí no hablo porque yo no me dedico a marcar agenda setting, pero sí me marca en cuanto te dicen por aquí sigue, por aquí no sigue. ¿Por qué? Porque mi agenda, yo medio, mi agenda dice que esto, Turquía, Libia, no, hoy no va. Grecia, hoy no va. De todas formas, tú sabes, Fran, como sabemos casi todos los que estábamos en el mundo real en 2010, que los medios de comunicación no vieron venir casi nada de lo que ha venido después. Eso lo sabemos todos. Sí, pero mira, al hilo de lo que estás comentando, que bueno, en Twitter encuentras información y todo esto, y todo lo que te he comentado de Kobane, de Siria, de Irak y tal, me he dado cuenta de otro detalle. La gente que no profundiza se queda un poco en la superficie. Y entonces, por ejemplo, ¿recuerdas esta, vamos a llamar, este conflicto? Porque es decir, esta ofensiva, este ataque, esta defensa, esta tal de Irán, de Israel y la Franja de Gaza. Sí. Entonces allí estaban, pues, lo mismo. Los que estaban a favor de Israel y los que estaban en contra de Israel, los que estaban a favor de los palestinos, los que estaban en contra de los palestinos, y bueno, había ahí un cacao que, claro, estaba en el hooliganismo, digamos, vamos a utilizar esta denominación, bueno, y no entraban en el fondo. Y yo me planteé, yo leí muchísimo y he discutido con un mogollón de colegas y tal sobre el tema, y todavía no tengo nada claro, porque es que yo me planteo una cosa, leyendo todo lo que he leído. Imaginemos que el líder de Hamas está en un hotel en Qatar, un hotel de 5 estrellas, da ahí las ruedas de prensa y yo lo tengo localizado. O sea, yo si quisiera una entrevista, yo que, o tú misma, lo puedes localizar. Mira, sí, está en la habitación 480, la que efectivamente, esté. Allí. Entonces a mí no me cabe en la cabeza si Israel concibe a Hamas como un grupo terrorista y sabe que el terrorista que lo manda está en la habitación 430 del Hotel Pepito de Qatar, pues llamando a la Interpol, pues dice, mira, hemos localizado un terrorista en tal. Pues la Interpol de Qatar va allí. Entonces no me cuadra que no hagan eso. Entonces, que tiene que haber un trasfondo mucho mayor que no conocemos, ¿no? A ver, sí, efectivamente. Yo lo que leí cuando se desató la nueva crisis... El nuevo conflicto. Sí, porque esto es eterno. Vamos a ver. Sí. A ver, hay gente... Primer punto, por intentar sintetizar esto, porque este asunto sí que es muy complejo. Amplísimo, sí. Yo desde que nací veo a israelíes y palestinos peleando. Es muy distinto. Es decir, es muy distinto que ahora me plantees la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque la guerra de Siria es la primavera árabe mal llevada. Se supone que aquello empezó como una revolución ciudadana fantástica y ha acabado siendo una masacre, una guerra civil, que es lo que es. Aparte de guerra religiosa, y ahí, ya eso es un cacao, un caos. Sí. Y no quiero frivolizar porque hay demasiados muertos en Siria y ni me atrevo a opinar, porque es demasiado reciente. Entonces, independientemente de Siria, Israel y Palestina llevan, ¿cuánto, Fran? En la, pues, tele. Desde los años 20, exactamente desde el año 1918. ¿Eso qué significa? Que los que hemos visto televisión, cuando había poca tele, ¿no? Ni internet, no había nada, para mucha gente Siria y Palestina están muy cerca, muy cerca. Porque con 10 años ahí peleando, con 15 ahí siguen, están muy cerca. Y llega un momento en que dice, este conflicto también es mío. Bien, no quiero tampoco quitarle importancia a lo que pasa en Rusia con Ucrania. Bien, dicho lo cual, ¿te enterabas mucho más de lo que pasaba allí por todos los medios extranjeros que por la prensa española? Evidentemente, sí. Eso fue una cosa que yo no daba crédito. Yo lo estaba viendo y decía, bueno, ¿qué pasa? Y además España, que ha expulsado a judíos, que tenemos una historia riquísima con árabes y judíos. ¿Qué pasa? Ya, todo es muy complejo. Pero, por ejemplo, apúntate como dato. No vamos a entrar aquí porque, bueno, me encanta hablar de estos temas y nos podríamos tirar, no te exagero, 5 horas hablando del conflicto y tal. Seguro. Pero apúntate simplemente esto. Gas. Todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio es ahora por el gas. Hay un cambio de paradigma de petróleo a gas. Y van a pasar un montón de gasoductos y hay países que lo quieren controlar. Entonces esto de árabes contra judíos, judíos contra cristianos, es como, imagínate, la obra de teatro, pues una subtrama. Pero, Frank, más o menos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no sé qué es lo que está pasando. Bueno, cuando digo no sé, lo sé, pero por preguntar retóricamente. ¿Por qué no se dicen las cosas tal cual son? ¿Por qué nos andamos con tonterías? Bueno, pues son los israelíes contra los palestinos. ¿Por qué no decimos? Porque yo, eso del gas, ya es que... Pero vamos a ver, Tú, por ejemplo, que estás metida en redes sociales y conoces tu entorno y un poco la gente, ¿tú crees que los medios se preocupan de informar de algo que a la mayoría de la gente, voy a hablar, centrarme en España, le importa un pimiento? Pues no. Entonces, exacto, explican solamente pues lo que está en la superficie. Mira, ha pasado esto y tal. Pues vale, joder, pues qué malos son estos tíos y tal. Pues entonces hay muchos matices, hay una gama de grises impresionante. Entonces, te he comentado antes lo de Kobane, es que yo no termino de aclararme. Yo me tiro 2 horas leyendo, informándome, incluso de periodistas que hay por ahí metidos, de turcos, kurdos, gente de todas partes, en Irak, en Siria, incluso fuentes del Frente del Califato Islámico, del Estado Islámico, fuentes americanas, pero es que no termino de aclararme porque es que hay tantas ramificaciones, sí, que no puedes llegar. Sí. Entonces, por ejemplo, decir, Estado Islámico son muy malos. Bueno, hasta ahí llego. Pero bueno, ¿por qué desde hace un par de meses nos los pintan como unos verdaderos demonios? Sí, sí, han aparecido. Y llevan un año haciendo lo mismo en Siria. Entonces, es algo que no me cuadra. Tampoco me cuadra, resulta que empiezan a bombardear y bombardean pues en zonas, les están haciendo algo de daño, pero tampoco mucho. También me sorprende que estos tíos tengan 9 campos petrolíferos y estén vendiendo el petróleo, que además, yo hago también un programa de economía y se lo pregunté a los analistas. Resulta que el petróleo, vamos a hablar en términos así, económicos, digamos. No, en números enteros. Petróleo, un litro, $100. Sí. Pues los tíos lo están vendiendo a 18. ¿Y por dónde? Porque el petróleo no lo llevas en el bolsillo. Tienes que llevar gasoductos, o sea, tuberías y barcos, o sea, petróleo, o sea, hay puertos, que no es algo que lo puedas escamotear en una frontera o que en el mar pues diga, joder, pues no lo vi, ¿entiendes? Sí, sí. Y tiene que llegar a algún puerto y lo tienen que descargar y no lo descargan en 5 minutos. Efectivamente. ¿Por dónde están entrando esos barcos de petróleo robado a los iraquíes y a los sirios? Pues están entrando por Turquía. ¿Y quién está comprando ese petróleo? Israel. Entonces, hay un galimatías ahí que dice, vamos a ver, si quisieran acabar con esto, y le comenté a los analistas, le digo, ¿y cómo no se permite esto? Empezaron ahí a no ellos, sino la prensa internacional y también pues en las bolsas, que era una vergüenza que estuvieran haciendo dumping, porque sí, claro, imagínate que está a 100 y lo estaban vendiendo a 18. Ya. Yeah. Entonces, claro, pues había empresas que estaban allí, bajo mano, en negro, era un caos. Entonces, entrar en estos laberintos, Fran, a mí me gusta mucho, pero es muy complicado todo, ¿verdad? Fran, yo lo que quiero es que haya periodistas que lo expongan, no que lo juzguen. Pero luego, es que hay gente que no le interesa, ya ves. Pero cómo no, a ver, nos tiene que interesar, porque todo eso afecta a nuestra propia estabilidad, ya casi por egoísmo. Sí que afecta, a mí me interesa mucho y hay un montón de gente que le interesa, pero que tú te fijas un poco en las noticias más seguidas y ese tipo de noticias pues están como en segunda, tercera fila, sino más escondidas, sobre todo en la prensa española, en otros medios sí, por ejemplo en Estados Unidos, Reino Unido, Francia algo, pero en España... ¿Cuántas noticias recuerdas de Irak-Siria? Es que eso tiene que ver con la precariedad. No, yo no voy a volver a utilizar esa palabra ya. Con la mala situación financiera en la que se encuentran muchos medios de comunicación. La mayoría, todos, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que seguir mucho la agenda oficial, Fran. ¿Vale? Ahí está. Hay que sacar al ministro. Sí. ¿De acuerdo? Que eso es otro error que cometen. Y si hay que sacar al ministro o la ministra... No se puede estar sacando a Israel ni al Estado Islámico, salvo cuando le rebana el cuello a un periodista norteamericano. ¿Y por qué nos interesa quedar bien con la Casa Blanca? Ya veremos. Un tema que, bueno, podríamos dedicarle otra charla. Sí que te quería matizar una cosa. Dime. En el asunto de Israel y Palestina, sí que hay voces menos radicales, sí que hay voces moderadas. Y hay periodistas que sí han contado, simplemente, ya en este tipo de conflicto lo único que agradeces, como en este y en otros, es simplemente periodistas o cooperantes medianamente honestos consigo mismos, simplemente que lancen tweets diciendo lo que está pasando. ¿Por qué tweets? Por a mí me da igual que sea Twitter o sea YouTube, lo que sea. Sí. Lo que quiero es que me digas si ha habido un robo de comida, si ha explotado un hotel... Solo dime eso. Ni opines. casi ni me interesa, porque la opinión ya me la formo yo. Sí, eso es lo que, eso es mucho que echo de menos, sobre todo en el conflicto último de Israel y en lo que está ocurriendo en Siria, porque hay demasiada opinión e información. La opinión yo creo que es mucho mejor cuando ahora necesitas saber, pues venga, qué avance ha hecho y se ha hecho el menganito y tal, qué está ocurriendo. Fran, sinceramente, por favor, los opinadores que hay en las televisiones en general de España y probablemente de, yo no sé si en Italia o en Alemania, pero en cualquier caso, vamos a ceñirnos en España. No me puedes traer un tertuliano a la tele que lo mismo me hable de Israel y Palestina que en el siguiente tema me hables de qué te parece la rebaja de impuestos de Montoro. Y además es el mismo tertuliano que me hablaba hace 20 años de lo guapo, bello que era Felipe González. O que luego es experto en accidentes ferroviarios y en accidentes aéreos y en ingeniería civil y todo eso. En eso estoy totalmente su opinión no me interesa. Es más, es la menos que me interesa, porque usted llevará en esa tele... Yo sé lo que es Televisión Española. Cuando estaba de becaria, yo fui becaria en Televisión Española. Fantástico, por cierto. Aprendes muchísimo. Casi entro en la sección de internacional, por cierto. Y estuve en la sección de economía de Televisión Española. Y la verdad es que es un lugar, o sea, es un medio de comunicación donde el que vale, y como hay herramientas, puedes destacar. Como periodista es una gozada, o por lo menos lo que yo recuerdo, es una gozada trabajar. ¿Por qué? Porque trabajas con medios, que es lo que echamos de menos muchas veces los periodistas, los medios, para poder hacer una noticia. Yo disfruté como una enana, y eso que yo entré en Televisión Española como muy... como con reservas. Sí, sí, a ver qué es lo a ver qué pasa aquí, ¿no? Yo también estuve trabajando una temporada y encantadísimo. ¿Qué te iba a decir? Hablabas de medios, pero vamos a hablar de medios, aunque en otro contexto. Cuéntame, cuéntame, asústame, venga. Blogs. Muchos periodistas nos hemos reconvertido en, entre comillas, medios y creando nuestro blog. Y entonces, pues creamos, había un debate interminable si, por ejemplo, tú eres periodista y escribes un blog de lo que sea, eres un medio. ¿Eres un medio o no eres un medio? O es simplemente tu opinión y es otra cosa diferente a lo que se conoce como un medio, porque como algunos periodistas han tenido tanta repercusión, ya prácticamente son considerados como medios. Entonces, en este debate interminable, supongo que no llegaremos a ninguna conclusión, ¿en dónde te sitúas? Yo me sitúo en que los blogs, todavía por lo menos, ciñéndonos a Canarias, están todavía en pañales. A nivel nacional hay un boom, ha habido un boom estos años. A nivel internacional, ese boom incluso yo diría que está superado. Es decir, vas a blogs norteamericanos, a blogs anglosajones sobre todo, y francés, bueno, y de habla francófona también, y observas que todo eso se ha profesionalizado. Por lo tanto, muy positivo. Yo creo que los blogs no van a morir. Se decía que ya a nadie le interesaba lo que opinase X veces sobre la vida. Yo creo que eso no es cierto, para nada. De hecho, yo tengo un blog, es anónimo, y me resulta... Primero, me resulta impactante el número de visitas. Porque siempre piensas que nadie va a querer leer lo que tú escribes. Sí. Segundo, sin yo presentarme como periodista, para que veas el experimento que he hecho, sin yo presentarme como periodista, me animan a que siga escribiendo. Sí. Es curiosísimo los comentarios. Y tercero, me piden consejo. Sí. Lectores. Sí. Bien, eso lo hice yo como hobby. Sí. Y está bien. Ahora, ¿que a la gente no le interesa lo que pone un bloguero sobre X cuestión? Mentira, le encanta. Y lo lee. Eso sí, el lector de internet ya sabemos cómo es. Todo rapidito, titular fácil, no le liemos, no entremos en tantas profundidades, o si entras en profundidades, escrito con sujeto, verbo y predicado. Es decir, ya sabemos cómo es el lector de internet. Y eso es un gran hándicap. Porque el análisis profundo, ya sabemos todo lo que ha pasado con el análisis profundo. Eso no significa que no exista. Ahora, es para un tipo de lector, se lo tienes que advertir. Oye, vas a entrar aquí en una zona de hondura, de profundidad. Ojo, si quieres entras y si no lo dejas. Bien, a ver, en España estamos en una fase un poco primaria, que consiste en, yo monto mi blog y ya soy la gran bloguera o el gran bloguero, perdón, y pretendo ganar dinero en el minuto uno, con clics o con publicidad encubierta. Ya de hecho los blogs tienen zona banner. Bien. Entonces empecemos a hablar de qué es un periodista y de qué es un bloguero, porque no es lo mismo. Porque si yo tengo un blog sobre moda, patrocinan lo que yo escribo, ya, vamos a ver, eres un medio periodista, periodista medio, mira, perdona, ahí no hay noticias, ahí hay publicidad, ¿vale? ¿Qué es la parte que podemos defender los periodistas? Porque yo creo que eso debe existir y deben, yo si quiero buscarme una barra de helados, me encanta un blog o una receta y me encanta un blog y voy a ver qué tal es esa pastilla, perdón, esa barra de labios. Oye, me gusta que me cuenten una usuaria qué tal le sentó o una receta qué tal fue. Y si te la patrocina X, fantástico. Ahora, no lo llames periodismo, evidentemente. Yo creo que ahí estamos situados muchos. ¿Cuál es el reto, yo creo, de los periodistas? Desarrollar nuestro propio talento. Y eso solo, creo, casi lo podemos hacer a través de nuestro propio blog. Pues, ¿sabes? Hay un debate de hace como 3 años en el maratón que empezó ahí a circular y, bueno, ha empezado a coger forma de la muerte de los blogs, el fin de los blogs. Con lo que me has dicho ya ni entro en detalles, pero bueno, es como ahora que vamos a recordar que murió Pérez hace poquito, pues nada, que los blogs no están muertos, uy, están de parranda. Me he reído por la cara que has puesto, ¿no? Porque haya muerto, sí, Pérez. Pero que eso, que están funcionando y el que quiera decir algo, pues tiene todas las herramientas y cada vez más a disposición de todo el mundo en internet a través de un blog. Pero es cierto que cada vez tenemos menos tiempo, porque por algún motivo muy extraño la tecnología nos quita mucho tiempo. Que si editas, si no editas el audio, que si cuelgas no sé qué noticia, te tiras un mundo ahí. Sí. ¿Por qué? Porque la tecnología cada vez nos quita más tiempo. Es decir, para hacer una cosa tan sencilla como un programa de radio. Oye, hay que inventar algo para que se pueda montar un programa de estos o un blog de una manera muy, muy, muy, muy concreta, de tal manera que no te quite tiempo. Muy sencilla, exactamente. Porque hay mucha gente que ha abandonado los blogs por falta de tiempo. Ya. Es que no tengo tiempo. Es que me falta. Sí. Bueno, pues señores de blogger, pónganse las pilas, hagan algo para que podamos tener tiempo. Pero cuando hablamos de tiempo es, oiga, necesito actualizar mi blog en 10 minutos. No me líe. Oiga, que si tengo que editar la foto antes de colgarla... Oiga, no me líe. Sí. ¿Por qué? Porque, en definitiva, a ver, si no tengo tiempo, no actualizo. Y entonces se llena la red de blogs muertos. Sí. El club de los blogs muertos. Como, ¿qué te iba a decir? Otro tema que me gustaría comentar, lo de las facultades del periodismo. A mí me parece, desde hace ya la tira de años, que había demasiadas facultades de periodismo en España. Y es un poco el sistema que tenemos aquí en este país para fabricar periodistas, para crear periodistas, porque por ejemplo, yo te hablo de otros países, tú estudias una carrera y coges, por ejemplo, terminas pues una licenciatura, por ejemplo, en historia, si es de una carrera de relacionada con las letras, mucho mejor, pues entonces lo puedes hacer perfectamente. ¿Qué es de ciencias? Pues mucho mejor también. Y si son las dos, fantástico. Entonces haces una especie de módulo, una escuela de periodismo, que no son pues similares a las nuestras, que sería pues un año, sí, que sería como un cursito puente para un poco meterte un poco en harina de lo que es realmente pues un medio y un poco pues las herramientas básicas para poder escribir, sí, y poder desarrollar y comunicar, etcétera. Pero aquí pues tenemos facultad y me parece que no hay ninguna provincia en España que no tenga una facultad de periodismo. Cuando estudié Las Palmas. Las Palmas, pues poquitas, de las poquitas. Cuando estudié yo, pues creo que estaba en Madrid, Barcelona y puede que Sevilla, Bilbao. Málaga. No estaban todavía. ¿Tú no? Yo estudié del 85 al 89. ¿Y no estaba? No había ninguna andaluza. No, yo tuve que irme a Madrid. Ajá. Y entonces pues ahora te das cuenta que bueno, facultad de, y además con unos nombres rarísimos de licenciatura en comunicación no sé qué, no sé cuántas, tampoco. Sí, sobre todo la mezcla esa de periodismo, sí, y publicidad, sí, es como patético, ¿no? No por nada, sino porque yo sí, vale, yo y mucha gente somos de la escuela clásica que estudiamos solo periodismo. Evidentemente dentro de la carrera te dan el típico marketing básico y esas cosas, pero vuelvo a repetir, aquí la principal perversión que hay con esto de la crisis es la mezcla de publicidad con información, o la mezcla de información y opinión. Sí. O cuando un opinador te vende un producto ahí que te quedas como, vamos a ver, ¿usted opina o está usted vendiéndome algo? Claro. ¿Aquí quién es tonto? Entonces, ¿tú con qué modelo te quedas? ¿Con el, digamos, anglosajón, para poner un ejemplo, o con de estudiar otra carrera, hacer un puente y entrar ya en los medios, o tirarte 5 años o 4, tres que sean ellos, en España? Yo me quedo con el sistema holandés, que consiste en hacer 3 años, es una especie de escuela de periodismo, y los 3 años son prácticos. Y directamente, pues, los tres. Sí. Y directamente, me parece que son luego un año o dos en los medios directamente. Pues si no, no acabas bien la carrera. Es como una, haces como una especie de tesina. Muy bien. Entonces, me quedo con el sistema holandés clarísimamente. Pues porque he conocido gente que ha estudiado periodismo en Holanda y por poco me da un pasmo cuando me contó en qué consistía su carrera. Es más, dentro de los tres años te obligan a ejercer, dentro de que eres estudiante, como periodista en otro país, obligatoriamente. Tienes que elegir un país fuera. Esto de ejercer el periodismo solo en tu país, no. Entonces, ni siquiera el anglosajón. ¿Por qué? Porque tiene también sus pequeñas... Sí, habría que... tarillas, ¿no? Pero el español es cierto que está demasiado... anquilosado. Sí, y es muy monotemático. Sí. Ahora, te voy a decir una cosa, Fran. Voy a defender la facultad en la que yo estudié, que es la Complutense. Yo también estudié. Nunca me voy a olvidar de ella, porque es una facultad que si la sabes aprovechar bien... Sí, sí. Te cuento dos anécdotas. Y conste que es porque le tengo cariño, ¿vale? Sí. No son flores. A ver, una... yo cuando llegué como canaria, yo nací en Canarias y soy de Canarias, de antepasados canarios, ¿vale? Cuando yo llegué a la facultad Complutense de Madrid, periodismo, primero de periodismo, yo no tenía prácticamente idea de la historia de España, ni de literatura española, porque en aquel entonces nos daban mucha literatura canaria, mucha historia canaria. No te puedes ni imaginar cómo empecé a estudiar literatura e historia española como la que ve llover, como una esponja. Porque tenía muy poquita idea de quién eran los visigodos, ¿eso qué es? Bien, por ese lado, sí que la gente que venimos de provincias, incluso gente de Madrid, que con la que yo en ese momento me rodeaba, no tenía tampoco tanta idea de historia y tanta idea de literatura, ¿eh? No te creas. Entonces, por ese lado, sí. Y por el lado de que una vez estás en tercero de carrera, por lo menos en mi promoción, te obligan a ir a todos lados para que hagas crónicas de todo. Teatro, etcétera. Yo a la única que me negué, y eso sí lo digo porque me negué tajantemente, fue ir a ver toros y hacer crónica de toros. Yo en principio no estaba de acuerdo con hacer una crónica de toros, hice otra. Y ahí el profesor, pues bien. Desde tercero yo empecé a hacer prácticas. Y en cuarto, que es una cosa muy curiosa, montamos un montón de alumnos, se montó la radio Complutense y montamos el primer programa sobre sexualidad en la universidad. ¿Qué te parece? Muy bien. Luego al final no nos censuraron, que conste. Entonces, pues nada, hablé con el decano, bueno, me puso unas condiciones, porque a ver de qué íbamos a hablar, qué sexualidad. Me dijo, ¿por qué quieres hacer un programa sobre sexualidad? Y yo, pues porque no hay. Y entonces, pues nada, contábamos en la radio que era un orgasmo, hicimos también monólogos, yo lo recuerdo con un cariño tremendo. Teníamos un equipo multidisciplinar, en plan, un gay o un tal, iban escritores, llegó a ir Pedro, ¿el canario cómo se llama? Pedro Cerolo, venían lo bueno que tenía es que podías llamar articulistas, por ejemplo, de Madrid, de todas las tendencias, a que nos hablaran de sus libros, si tenían que ver con la erótica, por ejemplo. Pues está muy bien pensado. Y por eso le tengo mucho cariño, porque fue primero mi primer contacto con la radio. Segundo, porque pasé una censura horrorosa, unas preguntas muy raras, y porque tuvo mucha audiencia, se veía... más allá de... se escuchaba más allá por Moncloa, fuera de tal. Y ese fue el principio del fin, como se veía demasiado fuera. Y entonces... pero el programa en sí fue una maravilla. O sea, teníamos las herramientas. Si tienes las herramientas, puedes. Curiosamente, allí se estaba haciendo el máster de Radio Nacional de España. Y era una diferencia brutal entre los que hacíamos programas para la Radio Complutense, cómo nos movíamos, frente a los pobres chicos que pagaban ese máster, que les estaban dando clases teóricas, y nosotros llamando a Pedro Cerolo, oye, porfa, ¿te puedes venir al programa? ¿Me explico? ¿Ves la diferencia? Sí, totalmente. Por eso yo con las facultades tengo una historia. Estoy muy contento y muy a gusto con un poco pues todo lo que aprendí. Pero bueno, reconozco que estoy más cercano a lo que acabas de comentar de Holanda, o un poco el ámbito anglosajón, que bueno, pues llegas, haces un curso puente y ahí pues te buscas la vida, porque es que los verdaderos periodistas nacen en las redacciones, no nacen en las facultades. Efectivamente. Ahí está. Y los redactores están currando en las redacciones y sobre todo en la calle, que hay mucho periodista de salón que está allí, que no se mueve de... Entra, llega, pues teléfono, ta, ta, ta, pues no sé, las noticias están en la calle. Pues o sea, el teléfono perfectamente, el móvil, el ordenador, todo esto. Pero me refiero al periodista de rueda de prensa. Ya. Que periodista de salón, rueda de prensa, redacción, escribe lo que ha dicho un tío, que probablemente será lo que ese tío quería decir. No te va a decir nada que no quiera que el resto del mundo sepa. Uh-huh. Entonces eso, pues un periodismo un poco... Pero Fran, sí que todavía hay que, por así decir, mantener algunas facultades. Sí que es verdad que hay demasiadas, que hay demasiados periodistas. Cuando digo demasiados me refiero a periodistas que en realidad podrían estar trabajando en otra cosa, para que no vamos a engañar, sí. ¿Vale? Ahora, que sepas que en países como Marruecos, como sabes... para poder ser periodista hay que pedir un permiso al Ministerio de Interior. Como una especie de... Sí, vamos de a ver. De penales. Sí, digamos. Tú te licencias, pero luego tienes que pedir... si no, no puedes ejercer. Te quiero decir que es una profesión en ciertos países... Bueno, y las masacres que hay con periodistas, que somos de las profesiones más fallecidos. ¿Qué te iba a decir? Entrando un poco en este tema, hay demasiadas facultades, salen demasiados periodistas... Somos ya demasiados periodistas antes de que salgan nuevos licenciados. Entonces, últimamente está habiendo la creación de marcas. O sea, un periodista es su marca, un periodista es su bagaje, lo que hace, su trayectoria. Perfecto. Y entonces ya pasan de medios y dicen, pues mira, yo paso de un medio. No sería exactamente mi caso, que soy periodista silvestrado, pero bueno, voy un poco buscándome la vida y soy también un poco mi marca, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero que cada vez estoy viendo más de periodistas que, mira, escriben para un medio, escriben para otro, escriben crónicas, escriben reportajes, y bueno, que no están, digamos, bajo la disciplina de algún medio, como era lo clásico hasta hace 20, 30 años, que tú entrabas en un medio, taca, currabas, tenías tu nómina, tenías todo eso. Y entramos en el tema de periodistas freelance. Bien. Que sobre todo, pues en el nivel al que hemos llegado de precariedad que lo comentabas y tal, pues sobre todo, esto dirán, ah, precariedad en España, ¿no? El resto del mundo, imagínate que todos los periodistas que están decapitando en Siria son periodistas freelance, o sea, no les paga el medio, les paga, como se dice vulgarmente, o en la jerga periodística, por pieza. O sea, te mandas una pieza y te pagan. O sea, tú tienes que pagarte el viaje, tienes que pagarte la estancia, tienes que buscarte la vida y tal, y ese tema. Entonces, ¿cómo ves esto de freelanizar un poco el medio? A ver, yo lo perfecto desde el punto de vista de que no estás sometido a la jerarquía de noticias. Vamos a ver, que establece el medio, que quizás puede ser interesante para en un momento dado, pero a lo mejor en otro momento dado no. O tiene que ver con las características personales de cada periodista, con la personalidad, ¿vale? Es decir, si tú estás cómodo dentro del medio que te dice o que... En realidad los medios no te dicen lo que tienes que escribir. Eso es un poco mito, ¿no? En eso estoy de acuerdo, sí. O sea, no, bien. Pero si a lo mejor dice, oye, yo creo que hay noticias, por ejemplo, en Arabia Saudita que no se dan, pues me voy para allá. Vale, eso depende de la personalidad y tal. Cualidades también, porque no todo el mundo vale para eso. A ver, ¿cómo lo veo? Lo de freelanizar, bueno, como todo, depende del país en el que vivas. ¿Por qué? Hace un año, los freelance norteamericanos, que tienen hasta asociación, publicaron sus sueldos. Cuando hablo de sus sueldos me refiero a lo que cobraban por pieza. Mínimo $500 por pieza. Eso yo no lo llamo precarización. No, ya. Es que hay divisiones. Digamos, no, es que es... Sería la primera división, la segunda y después la regional. Es digamos. Que tenemos que hablar de España. Ahí está. Es decir, que en España freelance se entiende pringao. Sí, exacto. A eso me refería. Y en Estados, y en el mundo anglosajón, freelance es un señor que cobra por un trabajo de calidad. Y el freelance es el que pone el precio. Y que también le pagan con calidad. Y le pagan con mucha calidad. Discrepo muy tímidamente contigo sobre los freelance que han muerto a manos del Estado Islámico. en el sentido de que a ellos sí que les renta dedicarse a eso, porque cobran muchísimo. Vamos pero a ver. Hay de todo, ¿eh? Bien. No todo el monte es orégano, como vulgarmente. Por supuesto que no. Pero son periodistas muy especiales, que no se arredran, que no les violenta o no les intimida tanto ver determinadas cosas como a otros. Son periodistas muy, muy, muy, muy especiales, que yo respeto mucho, igual que los fotógrafos, que son capaces de sacar ciertas fotos. Sí. Bien. Es impresionante el trabajo que hacen, pero también, en según qué medios, está muy bien pagado, evidentemente no al punto de poner tu vida en riesgo, y está claro que si vas a un conflicto, tienes unos riesgos que se queda en la oficina cubriendo la rueda de prensa del concejal o del consejero o del ministro de turno, evidentemente. Sí. Ahora, ningún periodista o fotógrafo quiere que lo maten. Ni toma estoy convencida que toma riesgos como para que lo asesinen en un momento dado. Uh-huh. Ahora bien, ese paparazzi de guerra sabe perfectamente también que si arriesga en un momento dado, se lo van a pagar muy bien. Yeah. Es decir, que yo ahí estoy un poco dividida, porque si me dijese es un freelance español, sí lo tengo claro. Sí, lo tengo clarísimo. Entonces estamos básicamente de acuerdo. Va desprotegido. O sea, no cobra lo que tiene, pues, que cobrar. Un freelance español, sí. Pero un freelance anglosajón, francés, italiano... Que cobra lo que merece. Es que, esto estamos hablando ya, Fran, de autoestima periodística. Sí. No, entramos en otros campos. Sí, sería así. Quizás bueno, también habría que poner en su sitio a los periodistas. Es decir, a nosotros, a todos nosotros. Es decir, ¿qué tenemos nosotros en común con los periodistas extranjeros? Hacemos la misma, me refiero, ¿somos tan críticos nosotros como los periodistas extranjeros con sus informaciones? Me refiero, ¿podría haber pasado algo similar a lo que pasó con el referéndum de Escocia en España, que se da por la BBC de una forma impoluta prácticamente? Yo no soy de las que idolatro a la BBC precisamente, ¿vale? Pero hay que reconocer que cuando te das cuenta, hay que reconocer una cosa, que cuando te das cuenta de que te estás informando de lo que está pasando, vuelvo, a Israel y a Palestina, por freelance, anglosajones, británicos o norteamericanos, con sus sesgos, con sus propios sesgos, pero te dan mucha más información que toda la prensa española junta, yo sí que veo un problema. Pues en ese aspecto estamos de acuerdo. Y evidentemente, si yo soy freelance y me dicen vete mañana a Siria, a ver, no. Porque no. Porque vale que tú no seas la CNN, pero tampoco valgo 100 euros, ¿vale? Tienes razón, sí. ¿Qué te iba a decir? Últimamente ha surgido un fenómeno bastante curioso, el de Podemos. Estoy muy seria, ¿te has fijado que estoy muy seria? No, normal, estamos aquí tomando un cafecito, bueno, una horchata concretamente, para no mentir a la audiencia. Decimos, nada, como si estuviéramos tomando un café, pues no, estamos tomando horchata. Sí. ¿Qué te iba a decir? El fenómeno Podemos. A mí me llamó la atención hasta cierto punto porque veía que había una olla en ebullición que no se sabía, como que estaba tapada y que estaban preparando una comida. Entonces, eso que hasta que no destapas la olla, dice, pues mira, eran macarrones con papas, por ejemplo, una comida. Sí. O que podía haber salido, pues, por ejemplo, carne con tomate, por ejemplo, o podía haber salido, pues, no sé, rancho canario, que es buenísimo. O una paella y tal. Rancho canario, que me encanta además. Entonces, yo estaba esperándome algo, pero me sorprendió bastante. Ya en las elecciones europeas, yo por aquella época estaba un poco fuera de las redes sociales y, bueno, luego me informé y estuvieron en redes sociales, pues prácticamente allí, pues seguimiento al minuto, incluso la jornada de votación y tal. Y debo decirte, sinceramente, que la irrupción de Podemos me sorprendió, pues este perfil de formación. Ya te digo que me esperaba algo, pero que no había abierto la olla para ver lo que había el contenido que había dentro. Me esperaba algo, pero me sorprendió. ¿Cómo has vivido esta irrupción de Podemos? Que bueno, ya no es entrar dentro del panorama político, sino de la irrupción de algo que va a cambiar sustancialmente pues el panorama político español. O no, depende de que dure, ¿no? Depende, yo creo que sí. Depende de si es moda o no. A ver, Podemos, a mí personalmente, ni personal ni profesionalmente, me ha sorprendido para nada, Fran. ¿Por qué? Y suena bastante pedante lo que voy a decir, pero no me importa, porque yo estoy muy contenta con ese fenómeno, porque llevamos demasiados años viendo a la misma generación de políticos diciendo lo mismo. Entonces, aquí hay dos opciones, seguimos o no seguimos. Bien, contenta en el sentido de aire fresco. ¿Por qué? ¿Por qué no me ha sorprendido? Porque basta haber seguido con un mínimo de continuidad y de constancia y bueno, haber seguido todo lo que pasó con las asambleas de Sol en Madrid, año 2010-2011. Podemos nació, yo esto lo digo en privado, pero no me importa decirlo en público, yo creo que, o que me oigan, creo que nació en las faldas o al abrigo de Rubalcaba. O del PSOE. Es un descontento con la izquierda que representaba en ese momento el señor Zapatero y cómo manejó Rubalcaba también el país en un momento muy delicado en el que se modificó la Constitución por el pacto de dos partidos. Yo creo que eso hubo mucha gente, más de la que nos creemos, que cambió su chip por completo. Ah, el programa de Podemos es Bolivia y es Cuba. Bueno, eso siempre y cuando se lea el programa. Porque en este país, ¿quién lee los programas electorales? Eso es cierto. Entonces, la crítica del programa electoral cae por sí sola cuando, si quieren, hacemos el ejercicio, cogemos el programa de PSOE, el programa del PP, el programa de Coalición Canaria, que estamos en Canarias, y vamos a ver qué han cumplido en estos 3 años. No me vengan con... ¿Y qué modelo de... ¿Qué modelo político y económico plantean estos 3 partidos? Bien, ¿existe en la realidad, sí o no? Pues bueno, pues Podemos presentará un programa, tendrá lo que tenga en el programa, pero la realidad fáctica, la realidad práctica o como se quiera llamar, ya veremos. Eso en primer término, con lo cual la sorpresa vino sobre todo para los medios de comunicación, porque es que no le hacían demasiado caso a lo que estaba pasando en Sol en su día. No le hacían demasiado caso. Es que mira, aquí me gustaría hacer un inciso porque me ocurrió algo bastante curioso. Era por la época en la que te comentaba lo de la Plaza Sintagma y estaba siguiendo el 15M, estaba dándole pues toda la importancia que tenía y en el blog, redes sociales, todo, pues lo estaba comentando y estaba animando. Incluso fue aquí, no sé si estuviste en la Plaza de San Telmo, que estuvieron aquí los del 15M y sí. Tal y cual, estuvo muy bien y tal. Sí, claro. Pues estaba ahí colaborando y tal. Pero me di cuenta de un detalle que a mí me sorprendió mucho. Tenía a varios millones de personas en las redes sociales interactuando con todo lo que estaba ocurriendo en Madrid, en Sol, en el 15M, estaban interactuando. Pero hablé con un miembro del Departamento de Comunicación de Sol, sí. Y lo que le digo, pues vamos a movernos, vamos a hacer algo, vamos a proponer algo, vamos a crear algo, vamos a esperar a que lleguen los medios. Y eso me sorprendió y le dije, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo si tienes 12 millones de altavoces que están esperando a lo que tú digas para transmitirlo a través de redes sociales, Facebook, Twitter, todo lo que había, blogs, que estaba todo en ebullición? Sí. Entonces creo que el cambio que ha habido ahora con Podemos es que se han dado cuenta de eso. Tenemos millones de altavoces, vamos a utilizarlos. No vamos a esperar a que nos traigan los altavoces carcomidos no sabemos si funcionarán. Si funcionarán, me refiero, si nos van a dar bolilla, como dicen los argentinos, bolilla o no, sí. ¿Entiendes? Y a ese ver, creo que es el cambio que se ha producido. Y también la falsa idea de que cuando se levantó la Asamblea de Sol definitivamente, muchos creían que había desaparecido. Vamos a ver, ese movimiento lleva preparándose pueblo a pueblo, barrio a barrio, empezando por Madrid y pasando y siguiendo por provincias unos cuantos años. Tú estás hablando de cómo ellos se han organizado desde el punto de vista mediático. Y a mí todo eso me parece perfecto. ¿Por qué? Porque los propios periodistas, los propios medios, pues estamos acostumbrados a informar de lo mismo y de los mismos. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Una endogamia entre... Es una cosa Informantes, informadores y noticiables y noticiosos. Es que es algo que ya incluso personalmente aburre, porque aburre, sí, a ver, sí. Entonces, ¿cómo los medios no le hicieron caso a Podemos o no le hacían o creían que todos los de la Asamblea de Madrid, no de Madrid, de Las Palmas, éramos todos? Cuando digo éramos es porque yo fui. Y yo vi personalmente qué tipo de personas había en esas manifestaciones. Asamblea. Y había de todo. Sí. Funcionarios, personas mayores. Y eso creo que no se lo han creído hasta que han empezado a votarlos. Y aún así me parece bastante poco democrático dedicarse a insultar a los votantes de Podemos desde los partidos oficiales y tradicionales. Creo que el señor Cameron en Londres no ha insultado a Salmon por haber perdido, ¿verdad? ¿Verdad que no? No le ha dicho hola, perro flauta. El comportamiento ha sido elegantísimo. Súper británico, todo se ha dicho. Sí. Pero aún así, por favor, un poco de cordura. Sin llegar a ser británicos, flema y tal, vamos a ser respetuosos con el millón y pico que los han votado. Vamos a ser respetuosos con un partido político que está en Europa. Ya no vale decir que son perroflautas, antisistemas, resentidos del sistema, o lo peor, poco más. Bueno, son ETA, ¿no? Eran ETA, ¿no? Bien, hasta hace poco. Era, o sea, el tratamiento que le dieron los medios al principio fue de una, no sé, agresividad frontal, pero desde el principio, pues eso, perroflautas, proetarras, tal, tal, tal. Y es lo que tú dices, yo estuve también allí y había de todo. Quizá se tornaron las asambleas en algo más radical, porque, bueno, a mí me pareció muy mal, esto lo he comentado con mucha gente, por ejemplo, llegó un día que era una asamblea de no sé qué, pues apareció uno con una bandera española. Había gente con banderas republicanas, gente con banderas de prácticamente todas las comunidades, pues cogieron y lo hostiaron. Entonces, yo pensé, pero vamos a ver, ¿por qué? Después, coincidieron con algo relacionado también con el 15M o este tipo de movimientos, la visita del Papa y toda esta gente, pues pasaban por allí, pues esta gente pues se liaron a piñas con esta gente. Entonces yo lo comentaba, vamos a ver, si quieres crear un movimiento y aglutinar a la mayor parte de colectivos, de gente, de ideologías, de tal, pues no puede estar pues sacando a gente. Y además, si tienes en cuenta que España básicamente es un país católico, pues el expulsar de esta forma indirectamente a los católicos, ya te estás quitando pues una buena masa de votantes. Entonces son cosas que no entendí, y lo de la bandera española, pues no sé, es algo que tampoco entiendo. Aquí solamente se puede sacar la bandera española cuando gana España el mundial. Eso es una tontería. Si no, no. Y no sé, no. Y dice, no, es que es fascista, es del siglo XVIII, la creó Carlos III, o sea que eso se olvide. Pero claro, como no leen historia ni saben nada, pues dicen, no, fascista, no. Pero si todos los americanos tienen banderas en las puertas de sus casas, pues ahí está, es absurdo. Ese concepto no lo entiendo. Y bueno, pues... Pero ¿sabes qué pasa, Fran? Una cosa son las asambleas, que efectivamente había también es verdad que hubo de todo y hubo ese tipo de criba. Y otra cosa es cuando ya se decidió convertirse o ellos decidieron convertirse en partido político. Yo creo que ahí ya hay de todo, ¿eh? Y eso de ahora ya hay, si no se te ha fijado, el Podemos feminismo, Podemos cannábico, sí, Podemos hasta yo creo que va a aparecer en breve el Podemos católico. ¿Por qué? Hay un Podemos musulmán. Metro feminista. Entonces, bueno. Había uno de católico, me parece que había un sacerdote que lo estaba montando. Hay uno militar también. Claro, claro. Que a mí me sorprendió porque dice, no, todos somos iguales y no la disciplina. O sea, es que hay algunas cosas. Está muy bien que se debata y que se comente, que se discuta sobre todo. Pero hay cosas que no tienen discusión. Por ejemplo, el tema militar. Por ejemplo, si tienes que tomar una colina. Sí. Pues no puedes ser asambleario. Bueno, tomamos por el flanco derecho, por el flanco. Tiene que haber un capitán o lo que sea, ¿entiendes? Alguien que tome el mando, ¿no? Alguien que tome el mando. Y tiene que haber disciplina. No, yo no voy a tomar la colina. ¿Por qué? Porque mis principios... es mi derecho democrático negarme a participar. A la autoridad. Sí, por ejemplo. Ya. Entonces, son términos así. Y luego, por ejemplo, el círculo musulmán y el círculo feminista, pues son contrapuestos. Entonces, ¿cómo engranas una cosa? ¿Cómo engranas otra? Y no sé, son cosas pero, que habría que... A mí me parece fantástico. Todas las discusiones si son sanas, me parecen fantásticas. Fran, pongamos la lupa de esa forma en el Partido Popular y en el PSOE. ¿Qué izquierda ha habido dentro del Partido Socialista? Que no estaba en Izquierda Unida. Yo los doy por muertos a esos dos. No, de verdad, es que ya no me interesa. Pero mucha gente dice, ¿por qué no hay partidos de ultraderecha en España? Porque a lo mejor están dentro del Partido Popular. Pero como no se pone... Pero como no se pone la lupa sobre partidos con los que hemos nacido, crecido, desarrollado y tal... Vamos a ver, a mí me encanta poner luz y taquígrafos sobre todos los aspectos. Pero esa manera de retorcer Podemos, cuando está naciendo, está creciendo. Está creciendo, y ahora te preguntaré por una porra, luego la miramos, ¿sí? Y tal... Pero bueno, a mí me parece fantástico y que se cree algo, porque es que estamos en un inmovilismo aquí. Pues nada, es que ¿y a quién vas a votar? Si no votas al PP, porque ¿a quién va a PSOE? Y viceversa. Sí. O sea, la pescadilla que se comía la cola. Sí, votabas al PP, hacían una pirula, votabas al PSOE. Te hacía otra pirula, votabas al PP. Claro. Y así era el círculo, sí que interminable. Entonces, es bueno que salgan otras opciones. También hay una opción que me parece muy interesante... la fusión o coalición entre Ciudadanos y UPyD, que puede darle algo más de vidilla al panorama político, y también pues Vox, que está allí, pues que sería una formación que estaría como más, no sé, en el espectro, quizás más a la derecha de, pero más liberal, de PP, ¿no? O derecha liberal, que también sería una opción interesante. Y ahora, por ejemplo, tenemos, pues mira, iremos a votar el año que viene. Pues antes, o votabas al PP o al PSOE o a los nacionalistas si tenías la opción de vivir en una comunidad donde hubiera un nacionalista. Y tenías pocas opciones que tuvieran pues visos de salir. Pero ahora tienes un abanico muy interesante y además se genera el debate. ¿No te has dado cuenta que desde hace un par de años se comenta, hay discusiones, Fran, sanas, se dice, se tal? Fran, tú y yo, o yo y tú, como lo queramos ver, ¿habríamos pensado en nuestra más dulce infancia, juventud, adolescencia, que todavía andamos jóvenes, pero ya tenemos unos años, que iba a abdicar el rey Juan Carlos? No, eso era prácticamente impensable. Eso significa que hemos roto ya unos cuantos mitos en este país, y el que no se quiera enterar, que no se entere. Pero eso sí, eso induce a la reflexión, a planteárselo todo. Para mí el principal mensaje que dejó el rey Juan Carlos, y que le hizo un gran favor a su propio heredero y a España, es: señores, yo tampoco soy eterno. Hola, ¿qué tal? Pensemos, hagamos otra cosa. Yo he abdicado. Entonces aquí todo el mundo a ponerse las pilas. Claro. Sin Podemos, con Vox, sin Vox, sin UPyD, con UPyD. A ver, ¿qué es el rey? Que se supone que se tenía que haber muerto en la cama. Sí, sí, sí, sí. Y la porra que te iba a plantear, no por resultado, ni escaño, ni nada, pero si crees que este, llamémoslo, embrión de nueva visión política, no solamente por la irrupción de algunos partidos, sino por lo que está calando en el ciudadano, es una moda pasajera que, como comentabas antes, o están para quedarse. Y que, digamos, los partidos tradicionales, los partidos rancios, pues van a difuminarse o van a como un azucarillo, y habrá otro tipo de opciones que serán las que sean, pero que esto se va a mover. Yo creo que tanto el PP como el PSOE van a bregar, van a luchar por no perder sus cuotas logradas, casi regaladas, porque la ciudadanía que ha ido a votar les ha ido a votar a ellos en su momento. Pero durante muchos años aquí ha ganado la abstención. Sí. ¿Por qué intuyo que no es una moda? Porque Podemos, Vox, y efectivamente, y los partidos nuevos minoritarios, tengan o no tengan casos de supuesta corrupción, incluso empezando caso Vox, o en fin, o haya peleas internas, independientemente de todo ese relato casi intoxicador, también digo, porque también, hombre, un partido que a lo mejor lleva 3 años y ya se le está sacando lo peor, pues bueno, no es una moda, porque toda esa masa de abstencionistas y de gente, personas jóvenes que no, a lo mejor no han votado o piensan en votar, no van a votar al partido de sus padres, como yo no iba a votar a Franco, por así decir. Sí, sí, sí. Como no van a, creo, es lo que intuyo, no están por la labor de votar a un tipo que tiene 50 años o 40, pero que tampoco conocen de nada. Es que, no por nada, pero es que a Pedro Sánchez efectivamente no se lo conoce de nada, pero como tampoco conozco a Pablo Iglesias lo que ha hecho antes. Sí, sí. En Madrid lo conocerá muchísima gente, pero luego Las Palmas, Canarias, y Toledo y Zaragoza, ya me contarás. Sí, sí, sí, tienes razón. O sea, por votar a desconocidos... Y yo, francamente, entre, por ejemplo, yo soy joven y soy de izquierda, porque casi todos los jóvenes ahí, bueno, ya ahí generalizo, pero dicen que la gente joven es como más disruptora, que se dice. Sí. Bien, hay, por supuesto, jóvenes conservadores, por supuesto, pero ya tienen un partido que les representa. La izquierda se supone que está más huérfana. Bien, entre una izquierda falsa y una izquierda verdadera, ¿cuál es la izquierda más izquierda que no, digamos, no se ha traicionado a sí misma durante 30 años? Está claro. ¿Y qué te iba a decir? Entonces piensas que están para quedarse, ¿no? Están para quedarse, sí. Que el cambio es un cambio de paradigma. Esto lo he repetido tres veces, me lo voy a tener que hacer mirar, lo de cambio de paradigma. Me ha gustado la expresión. A veces tenemos coletillas y no nos damos cuenta. Sí, yo creo que tengo un montón. Es verdad. Pues nada, no sé, ¿llevamos casi 2 horas? No, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero si no he dicho nada, ¿no? No, estamos estado aquí. Y yo pues termino... Tú sí has dicho un montón de cosas, no, pero también, yo no... Hemos estado hablando y dialogando, tomando un café, ¿no? Tomando un pero creo que no hemos hablado de las cosas fundamentales del periodismo. ¿No? ¿Tú crees? Hemos hablado de muchas cosas, pero siempre se quedan cosas en el tintero y podemos hacer este tipo de debates, charlas, tertulias, llámalo como quieras, pues... las veces que tú quieras. De hecho, tenemos la revista quincenal del maratón, que lo hacemos en teoría cada 15 días, que era para rellenar lo que comenté al principio y bueno, que es para darle cabida a este tipo de espacios que normalmente pues no te los encuentras por ahí. Porque esto, si estuviera en una radio, diría, joder, ¿y qué van a pensar de mí? Pues aquí, lo que sea, y hemos hablado prácticamente de todo. Siempre termino, repito, preguntándole, que esto lo voy a dejar de decir, ¿Qué les ha parecido pues la entrevista, la charla, el espacio con los materiales? Sé que no me van a decir, no, pues mira, es un desastre, tú eres un desastre como presentador, estaba loco por largarme ya, o loca en este caso, y bueno, que no me invites más, ¿no? Sé que eso no me lo vais a decir, pero un poco pues la percepción de que has tenido, ¿no? De estás sentido tranquila, bien, tal. Sí, claro, he estado muy cómoda, hablando de lo que me gusta... Ojo, no tengo razón en nada, esto no es una cosa de, pues... no estoy, es dogmático. Exacto, no estoy sentando cátedra, hablo de percepciones, opiniones personales, profesionales, y Frank, si no es por Frank, yo no me tiro a la piscina, ¿vale? Porque ha estado ahí un poco insistiendo y porque ha creado la atmósfera perfecta para poder hablar. ¿Ves cómo me paro? Sí. Para poder hablar sin tensión, porque muchos periodistas, como sabe Fran, somos muy, muy tímidos. Exacto. Sobre todo tímidos. En eso es... O sea, que si no es por tu verborrea así placentera, no, prácticamente no habría ni abierto la boca. Conste. Pues ponemos aquí el punto final. Mercedes Ramos, periodista, buena amiga, una gran periodista, que no lo he dicho al principio, me consta, y además lo puedo corroborar. ¿Qué te digo? Que igualmente, Frank. Espero que te haya gustado tanto como para que repitas bien en una revista quincenal del próximo maratón, o incluso que te animes a hacer alguna cosilla en Radio Esperante, en el Canal 2, que estamos ahí huérfanos de personas que quieren hacer cosas. Recojo el guante. Lo recojo sobre todo porque yo comencé en la radio, aunque ahora no se me nota nada, pero tenía mucha... Yo estaba... estoy enamorada de la radio, lo sigo estando... Y es mi medio natural. Lo que pasa es que por la vida, ¿no? Te separa de amores. Pero siempre sabes qué es lo que te gusta. En este caso hay periodistas de toda clase, hay personas de toda clase. En cualquier caso, Fran, eres muy malo. ¿Quieres despertarme el gusanillo de la radio? O de hablar. Eso no se hace. Pero bueno, ha sido un placer, eres también un gran periodista, y esto no es peloteo, porque quien más o menos nos conoce de peloteo aquí, nada. Pero es un gran periodista, además coincidimos juntos trabajando, y fue, vamos, fantástico, a pesar de ciertos jefes, trabajar juntos, como sabes. Y de ahí, de esos polvos, estos lodos, que nadie piense mal. Exactamente. Que hemos sido muy buenos compañeros, como otros. Y nada, y tiene una radio estupenda, un programa de economía que a veces oigo, Y el de música, no te olvides, Confusión, que es una pasada. Sí. Pues venga, Mercedes, muchísimas gracias a ti y te agradecemos enormemente que hayas estado compartiendo con nosotros este tiempo. Y que te digo, que estás emplazada para cuando quieras, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias a los oyentes. Perfecto. Despedimos a la amiga Mercedes Ramos y nosotros hacemos lo propio. Ya sabes que el noveno Maratón Podcast continúa. Nos puedes seguir en maratonpodcast.com. Todos los espacios puedes descargarlos en formato podcast para escucharlos donde quieras y cuando quieras y como quieras. Y nosotros seguimos, ya sabes, 27, 28 de septiembre, último fin de semana del noveno mes del año, que es el que dedicamos al maratón. Pues nada, hasta dentro un ratito. Muy buenas tardes.